Estás por entrar en el universo creativo llamado México, Magia y Libertad. Idea original de Manuel Luna MX. Cultura, opinión, información, deportes, entrevistas y música. Manuel Luna. México, Magia y Libertad. Comenzamos. Desperté, abrí los ojos, respiré. Después, un traguito de agua me tomé. Muy bien, sentí que el amor por dentro se paseaba y como cada parte de mi cuerpo se activaba. Pensé, hoy no me puedo molestar por nada. Estoy como para repartirle buena onda a toda la cuadra. Entonces, salí con una sonrisota de la casa. Quiero que todo el mundo se entere lo que me pasa. Bienvenidos a México, Magia y Libertad. Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Manuel Luna. Arrancando esta emisión con muchísima información que yo sé que a ustedes les va a gustar. A unos tal vez la del principio no, pero aquí comenzamos. Información. Pues resulta que sí arrasó Morena, pero solo en Baja California Norte. Solo en Baja California arrasa Morena. En Puebla no, la verdad es que no arrasó por todo lo que se había dicho y lo que se esperaba. Sí ganó con una diferencia amplia, pero no arrasó. Cultura. Qué interesante y qué importante es lo que acaba de suceder en el Estado de México. Una mujer soltera pudo por fin adoptar a una pequeña niña y de eso se lo estaremos comentando en el programa. Deportes. Platicaremos con el nuevo director de actividades deportivas de la UAM y hablaremos de Andy Ruiz, nuevo campeón mundial de boxeo peso completo. Opinión. El señor Héctor Vivero Domínguez nos platica de muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra sociedad, cuestiones de educación, cuestiones de transformación, cuestiones de equidad de género. Música. En la música y sobre todo en la rola no rock and rollera, aprovechando lo del Día Mundial del Uso de la Bicicleta, estaremos colocando algo del David Aguilar y además tendremos música de Aragán y Compañía, del señor Armando Palomas, de Perro Callejero y de Plata de Ley. Bienvenidos, esto es Manuel Luna. México, Magia y Libertad. Comenzamos nuestro programa y desafortunadamente con la noticia de que regresó el fantasma del abstencionismo en las elecciones, regresa el fantasma de la nula participación de la población, se acabó la efervescencia de salir a votar, de ir a las urnas, y ese es el resultado más triste que puede haber en una democracia. A final de cuentas, me parece que eso es lo que nos tiene que dejar una lección a todos en el país. No se puede hacer de lado tomar una decisión o elegir a nuestros gobernantes con poco más del 30% de la población total. La verdad es que yo me quedo con un mal sabor de boca porque la participación que se demostró en 2018 no es la misma que se demuestra este año. En cuanto a los resultados, también son muestra de lo que ocurre en nuestra sociedad. A pesar de que solamente fue esa participación, hay una buena aprobación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No es necesariamente el que hubieran esperado, sobre todo en Puebla, por todo lo que se le invirtió, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, pues menciona justamente que no hubo fraude electoral sobre las elecciones estatales, que ninguna dependencia del gobierno federal participó antes o durante el proceso electoral, y menciona que es inédito lo que se ha realizado en esas elecciones, pues se garantizó el voto libre y secreto de los ciudadanos. Es cierto, no podemos hablar de un fraude, no así desde la percepción de que ninguna dependencia de gobierno federal participó. El ejemplo más claro es que pues allá no hubo desabasto de gasolina cuando en otros estados sí hubo crisis, y cuando incluso desde los gobiernos panistas pues se sabía que es una zona Puebla, una zona de tlachicoleo pues muy grande, el estado de Puebla. En fin, No vamos a polemizar en ese tema. Lo que sí, bueno, pues en este estado se registra una participación de solo el 33.4% de los ciudadanos que tienen por estar registrados en el padrón electoral, pues ese derecho de votar. Y pues de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, con una totalidad de las actas computalizadas, pues en Puebla obtiene el triunfo Miguel Barbosa, mientras que Cárdenas se queda pues con la segunda posición. Lo que es interesante de mencionar aquí es que en la elección pasada a gobernador, la participación fue del 44.6%. Cuando la gobernadora Marta Erika Alonso gana con el 66% de la participación. La situación en Puebla es muy específica, con situaciones turbulentas, y no hubo ese desarrollo aplastante como pues algunas personas han manejado en sus propios medios de comunicación, porque la realidad es que no. En general me parece que lo que sí existe pues es un rechazo nuevamente a la política y a los políticos. En Baja California el resultado sí es aplastante, sí es arrollador por parte de Morena. Obtienen gubernatura, obtienen ayuntamientos, obtienen la cámara, absolutamente todo allá en Baja California, donde, bueno, pues la participación ciudadana es la más baja que se registró incluso en 2013, del 38%, lo que habla justamente de que no se tuvo la capacidad para motivar a la gente. Esto lo comentó el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Baja California, Clemente Ramos Mendoza. Mientras que en Quintana Roo, para renovar el Congreso local, desde temprano el domingo se reportó retraso en la apertura de casillas. Sin embargo, bueno, pues ahí, después del 100% del cómputo de actas, en Quintana Roo se registró una participación, aquí sí muy baja, de apenas el 22%. En Durango, donde se eligieron alcaldes, hubo una participación del 44.8%, la mejor de todo el país en la jornada del domingo pasado. En Tamaulipas, con el 99.8% del cómputo, se registró una participación del 33%, y en Aguascalientes una participación del 38.9% del padrón electoral. Ahí, pues con mayores ventajas para el PAN, que serían, digamos, que en este momento las dos fuerzas con mayor número de votantes y de participantes en las urnas, Morena y el Partido Acción Nacional. Es lo que nos dejó la jornada dominical, y bueno, pues los resultados que se tienen justamente dan como primera prueba superada para el partido en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional, quien finalmente, bueno, pues hace con esto una buena evaluación por parte de la ciudadanía, con sus dimes y diretes y ya los tropezones que ha comenzado a tener este gobierno. También pues estos movimientos de taxistas que se realizaron el día del día de lunes, justamente en el Zócalo capitalino, rechazando pues las bondades que el gobierno le da hacia las aplicaciones, que es la competencia de los taxistas, de las uniones de taxistas, de los grupos de taxistas, las aplicaciones como Uber, Didi, que finalmente les están ganando terreno, porque también tienen muchas, muchas bondades y beneficios que le da gobierno a estas empresas extranjeras. Y bueno, para cerrar y darle continuidad al tema del programa pasado, donde hablábamos de la situación arancelaria que está impulsando el presidente Trump de los Estados de América hacia nuestro país, se organizó una comisión que iba a liderar justamente el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard. Sin embargo, pues la respuesta fue contundente por parte del magnate de los Estados Unidos, bueno, ex magnate, hoy presidente de los Estados Unidos de América, donde él dice que lo que quiere son acciones y no palabras. A eso habrá que esperar cuál es la reacción que se tiene por parte de nuestro país. En fin, vamos con música. Lo que vamos a colocar en sus oídos es de Laragán y compañía. La canción se llama Tengo Roto el Corazón. La escuchas aquí en México, Magia y Libertad. Tengo roto el corazón por una siento que me estoy volviendo loco de pensar en esas noches de amor interminable. A veces río y lloro y corazón que late es una pasión, que domina. Esto es Manuel Luna MX. Una fiebre deportiva arde tu pasión. Amigos nuestros de México Magia y Libertad, pues ya estamos de regreso con todos ustedes hablando del deporte, y como se los prometimos, pues tenemos vía telefónica nada más y nada menos que al maestro en gestión deportiva Reyes Bernal Beltrán, nuevo y flamante director de actividades deportivas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Reyes, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, Manuel, me da gusto saludarte, me da gusto compartir con tu auditorio. Sí, efectivamente, tengo una encomienda importante a través de lo que es la Secretaría de Cultura, Física y Deporte, que encabeza la doctora Mónica Marina Mondragón Ixtlahua, responsable de lo que es el deporte universitario, y en mi encomienda como director del deporte universitario, bueno, pues trataremos de hacer lo que ya se ha venido haciendo, mejorar algunas de las condiciones y tratar con el máximo esfuerzo de cada una de las partes, que son los entrenadores, los promotores, las partes que intervienen en la dirección del deporte universitario, dar nuestro mejor de cada quien, para poner nuevamente al deporte institucional en lo más alto del país, amigo. Qué bueno, la verdad es que de manera personal pues me da muchísimo gusto. Yo recuerdo que las primeras ocasiones en las que tuvimos oportunidad de compartir algunos momentos era cuando tú estabas al frente del representativo de fútbol rápido femenil. Sí, ya tiene algunos años, era en el 2011 si no me equivoco, y tenía ahí una encomienda en razón del Departamento de Desarrollo Deportivo. En ese momento, y bueno, después, ¿no?, cambió el nombre a Departamento de Competitivo, pero realmente, bueno, las mismas funciones, y la intención era técnica y administrativamente colaborar con los diferentes entrenadores en las diferentes disciplinas y darles procedimiento en sus eventos deportivos. Era el caso desde el nivel medio superior como superior, pero principalmente en procesos del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, que es eventos de regional, estatal y universidad nacional, amigo. Exactamente, y bueno, tú conoces prácticamente de pie a pa cómo es el teje y maneje en el deporte universitario. Has estado incluso representando a la delegación mexicana fuera de nuestro país en la Universidad Mundial. Sí, he tenido también esas bonitas experiencias, al vestirte de mexicano, yo le digo, el representar a tu institución, porque al final de cuentas da la posibilidad de que tú puedas estar y viajar a otro país, pero representando a una delegación mexicana. En este caso me tocó compartir con el equipo de fútbol femenil en la Universidad Mundial 2017, que se desarrolló en Taipei, donde tuvimos un buen desempeño en el caso del varonil con un tercer lugar, ganándole la medalla de bronce en tiros penales al representativo de Uruguay y quedando en una clasificación de quinto lugar con el equipo femenil. Y también tuve la oportunidad de, en la misma comisión que es el delegado nacional, asistir a los primeros Juegos Panamericanos Universitarios que se desarrollaron en Sao Paulo, Brasil, el año pasado, y ahí me tocó acompañar a los dos representativos que en ese momento fueron campeones de Universidad Nacional, el caso de nuestra universidad, la del Estado de México, y al representativo de Nuevo León, donde también se consiguieron importantes logros, dos medallas para el femenil, una de plata y una de bronce, y un muy digno quinto lugar con nuestro equipo representativo, que por las condiciones de la competencia no pudimos pelear por las medallas, pero ahí tuvimos un triple empate con el en nuestro grupo, que bueno, para contártelo, para resumirlo, pues los dos de nuestro grupo quedaron con medallas. Entonces bueno, pues hay condiciones del juego, pero la vida da revancha, regresaremos por una medalla, amigo. Seguramente así será, y no es gratuito. Entonces, por lo que acabamos de comentar, pues que tengas esta excelente oportunidad al frente del deporte universitario. Y ahora sí, metiéndonos en lo que viene ya en tu cargo, ¿qué es lo que tienes a corto, mediano y largo plazo planteado para el deporte de la Autónoma del Estado de México? Sí, Manuel, pues yo creo que a un corto plazo la indicación ha sido muy, muy sencilla de entender por parte de nuestras autoridades, de nuestro rector, el doctor Alfredo Barrera, nuestra secretaria, el poder atender a todas las disciplinas, el poder estar pendiente, que son los procesos de cada una, porque tan importante es el ajedrez como tan importante es el voleibol, hablando en este sentido ascendente, en orden alfabético, ¿no? Todas son importantes, y tenemos esa encomienda de atenderlos por igual, de estar cerca, de ser cercanos con ellos. En un mediano, incluso hasta un corto plazo, tenemos que hacer algunas actualizaciones, alguna planificación correcta seguramente el Departamento de Fomento, de Fomento Deportivo, que es la base piramidal del el de deporte competitivo en el que representaba, tenemos que hacer unas líneas más estratégicas, una unión mejor para poderlos enlazar de la mejor manera, y en un mediano plazo, bueno, pues tener programas de entrenamiento más efectivos. Y en un largo plazo, Manuel, pues bueno, volver a posicionar a nuestra institución en los primeros lugares en la que nosotros nos queremos ver, en la que nosotros hemos competido, en la que nosotros sabemos que podemos llegar, pero siempre y cuando teniendo una buena planificación, una buena comunicación, que sería también uno de los pasos inmediatos para poder lograrlo y desarrollar lo que es en favor del principal deporte protagonista, el deportista, amigo. Muy bien, y la vinculación que se tiene, ¿cómo será con los equipos profesionales? ¿Cómo será con el centro de formación deportiva? ¿Cómo será con la carrera justamente dedicada al deporte que se encuentra en la Facultad de Ciencias de la Comunicación? Pues con cada uno de ellos tenemos una muy buena relación, ¿no? Tanto con lo que es la dirección, el centro de formación representada por el maestro Cristian, lo que es la licenciatura en cultura física y deporte con el coordinador de la licenciatura, el maestro Juan Carlos Pérez, incluso en lo que es la especialidad en medicina del deporte, el fútbol profesional, el fútbol americano, todos somos un engrane, ¿no? Cuando la cabeza claro los objetivos, me refiero a la doctora Mónica, que ella nos liderea, ¿no?, en lo que son las direcciones de secretaría, pues nosotros tenemos ese compromiso, ese doble compromiso de poder tener una buena comunicación y como lo marcan los procesos deportivos, ¿no?, de una situación de iniciación, de enseñanza, que es el centro de formación, a un avance que son las escuelas preparatorias, los centros de iniciación, lo de nivel medio superior, los equipos representativos, que serían el deporte competitivo, y por qué no algunos de los mismos seleccionados que puedan de ahí brincar y estar en los equipos profesionales. Y no nada más de fútbol, sino también en grandes ligas de lo que es el atletismo, en grandes ligas o eventos internacionales de lo que son las diferentes disciplinas, Manuel. Entonces, en ese engranaje, en esa comunicación, en ese seguimiento lógico del procedimiento, del proceso de uno de los jóvenes, estar atentos a lo que es el seguimiento. Muy bien, Reyes, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado tu tiempo para brindar a toda nuestra audiencia algunas palabras, ya que estás al frente de esta encomienda, y pues desearte el mayor del éxito posible. Sabemos que eso se obtiene con mucho trabajo y sabemos perfectamente que tú eres una persona de mucho trabajo. Pues te lo agradezco mucho, Manuel, ese es mi compromiso, el redoblar mi esfuerzo, el estar atento a las necesidades del deporte, lo conozco, me he metido a las entrañas, sé de las necesidades, y que no muchas veces es financiera, que muchas veces es de cercanía, de acompañamiento, de gestión, de favorecer al deportista, de ayudarlo en situaciones académicas. Entonces estaré muy cerca. Para mí el deporte es para todos, tan importante es que se desarrolle en un evento internacional, como en una etapa estatal, es una formación integral, y entonces, bueno, pues estaré. Evidentemente, solo nunca he estado, Manuel, siempre he necesitado la mano amiga, la mano de todos, los que están cerca, los que suman de alguna y otra manera. Entonces, esa es la intención, Manuel, que sumemos como equipo, que estemos juntos y que favorezcamos lo que es el deporte, pero principalmente al protagonista, que es el, en este caso, el universitario deportista. Exactamente. Pues muchas gracias, Reyes, que tengas una excelente tarde. Cuídate mucho, Manuel, estaremos pendientes, te mando un abrazo. Muchas gracias al maestro en gestión deportiva, Reyes Bernal Beltrán. Y bueno, pues, ¿cómo vivieron ustedes el fin de semana la victoria de Andy Ruiz, boxeador de peso completo, de origen mexicano? Él se siente totalmente mexicano, aunque haya nacido en California. Ahora, el campeón del mundo de los pesos pesados pudiera ser nominado al Premio Nacional del Deporte después de lo que hizo enfrentando al todavía campeón en el sábado pasado, el británico Joshua Anthony, el cual pues finalmente reconoció también que había hecho una buena pelea Andy Ruiz y le arrebató los títulos de los pesos pesados de tres organismos. Así es que pues vaya pelea, la verdad es que sí nos emocionamos. El boxeador de origen mexicano, pues vaya que dio una muy buena pelea. Pues enhorabuena por supuesto para el box mexicano, enhorabuena para este personaje singular Andy Ruiz, que estoy convencido va a ser ícono de muchos deportistas, muestra a seguir y de verdad muchas felicidades. Es momento de colocar más música en tus oídos. Lo que vamos a escuchar es de Perro Callejero. La canción se llama Olvidarte. Para aquellos dolientes, adoloridos del alma, del espíritu y del corazón. Estás en México, Magia y Libertad. ¡Súbele! Sé que he prometido no buscarte, pero mírame, aquí estoy, paseándome escondidas por tu calle, sentado en lo que fue nuestro rincón. We'll be right back. caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, el hombre increíble. En su nueva aventura. Ha llegado el momento de saludar hasta el sur del Estado de México al señor Héctor Vivero Domínguez. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estimados amigos escuchas de México Magia y Libertad. Buenas tardes, Manuel. Gracias por el espacio. Ya estamos aquí listos. Listos para poder aportar, comentar algo en esta edición. Y pues, a la orden, hermano. Muy bien. El día de hoy, la verdad es que de manera general, a mí sí me gustaría escuchar tu comentario. Espero no robarte la idea con lo que quieres cerrar el día de hoy la charla. Pero pues la 4T, el primera prueba superada, dos gubernaturas, sobre todo en donde sí arrasó fue en Baja California. En Puebla no, como lo mencionan en algunos lados, pero en Baja California la 4T ahí sí arrasó. Pues sí, la 4T es de la morena anda con todo. La 4T esperemos empiece a dar resultados pronto, porque ya se pasó medio año, pero la morena anda con todo. La morena, si la morena pide más, pues dale lo que quiera. Bueno, suena bien. Muy bien, pues arránquese con su comentario. ¿Hoy de qué nos vamos a enterar? ¿Hoy qué nos tienes preparado, doctor? Muchas gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, pues como lo decíamos, ¿verdad? En esta forma ya está trillada desde el mes pasado que no nos escuchamos, así que bienvenido sea el sexto de este año. Estamos en el día 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, y un día que avizora pues importantes cambios, a lo mejor para lo que resta, obviamente, de este 2019. Y no sé, creo que se están presentando ciertas cosas en este inicio de junio que, ay Dios, se ve emocionante, se ve agradable, también genera un poco de incertidumbre, pero va con todo el inicio de junio. El día de hoy con una manifestación de los señores que conducen el taxi, ¿no? El taxi de sitio, el taxi tradicional, frente a aquellas aplicaciones que han venido a competirles en el discurso de ellos, pues de manera desleal, porque no tienen las mismas condiciones, ¿verdad?, de parte del propio gobierno, y pues y les están comiendo el mandado, honestamente les están comiendo el mandado. Entonces ahí hay una situación caótica, la de esta jornada, que se empata precisamente con el Día Mundial de la Bicicleta. Y yo no sé si no avisoran también los señores taxistas que hay de todo en ese bonito oficio, ¿verdad? Pero no sé si los que se manifestaron el día de hoy, pues no se dan cuenta de que le están abriendo también la oportunidad a mucha gente que no tenía la aplicación y que ahora la tuvo que descargar, pues porque no había el servicio de taxi en la Ciudad de México y en la capital del Estado de México, también en Toluca, donde hubo un movimiento muy interesante ahí en la plancha del Zócalo, en la plancha central. Esto es algo que me resulta interesante. Estamos hablando en este podcast, con las aportaciones que hacemos, procurando incentivar la educación o incentivar los espacios de diálogo, los espacios de crecimiento intelectual, ¿verdad?, de ofrecer vitrinas. Y me parece que esto es coyuntural. Este es un momento en el que pueden darse en cascada otra serie de cosas que pueden resultarnos interesantes. La gente está empezando a tomar una conciencia muy padre, muy aventada sobre diversos problemas. Desde la cuestión ecológica, por ejemplo, la administración financiera, la necesidad de contar con ese capital valioso que es el intelectual, de contar con la información, la necesidad de poder dar a conocer su opinión libremente, la necesidad de la inclusión, justo ahora que se habla de tanta tolerancia, que incluso muchos escudos oficiales, ¿no?, de ciertas instituciones están coloreándose, así decirlo, con los colores del arco iris, hablando de de una tolerancia, de una inclusión necesaria, pues es momento de hacer un alto y empezar a abrir, ¿no? Así que nuestros cinco sentidos de una manera periférica, ¿no? Lo más completa posible, para darnos cuenta de que están pasando cosas bastante interesantes y que es momento de empezar a darle rumbo a esta sucesión de eventos. Leía en la mañana a don Oscar de la Borbolla, que por cierto les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, Oscar de la Borbolla, pues en el aporte que hace el día de hoy, pues precisamente nos comenta que no veamos las cosas como una consecuencia simplemente cronológica o una consecuencia del tiempo. Todo lo que sucede posterior a un evento primario no es una situación nada más que tenga que ver con el tiempo, sino una situación que tiene una relación mucho más amplia que hay que observar. La cadena de situaciones que estamos viendo, que yo decía o que enunciaba en este podcast, pues tienen un porqué, ¿no? Estamos despertando, nos estamos despabilando, estamos tan informados ahora, saturados de información, que ya nos atrevemos a movernos. No sé qué está pasando, pero me resulta muy interesante, Manuel, amigos, cómo está iniciando junio. Así que la invitación en este episodio es a que estemos atentos y que veamos el lado positivo de todo esto, ¿no? De lo que está sucediendo. Para continuar con esta numeración, el día de hoy también la capital de nuestro país, de manera política, pero que va a ser muy significativo para el resto y muy significativo para muchas cosas, pues adopta ese chance, esa libertad de que exista un uniforme neutro, llaman ellos, en la educación básica, en tanto que ahora niñas y niños podrán, junto con sus padres, decidir si portan la falda o portan el pantalón. Vamos, el uniforme va a ser inevitable, pero van a tener ese chance, tanto simbólico en la cuestión de la inclusión, como en muchos otros aspectos, ¿no? De poder determinar si usan el pantalón, si usan la falda, y ahí sí, a lo mejor ahí sí le podemos poner palomita a la 4T. Para concluir, y hoy no he recibido un comentario, sé que en un momento lo harás, estimado Manuel, pero para concluir, solamente decirle a nuestros amigos que está la edición número 11 de la Feria Internacional de las Culturas Amigas en la Ciudad de México. Inició el pasado viernes y concluye el día 16 de junio y es un escenario rico para encontrar a lo mejor respuesta a estas preguntas que yo planteo, ¿no? ¿Qué viene? ¿Por qué? ¿De dónde vienen las cosas? ¿Por qué están pasando esta serie de fenómenos, de manifestaciones? ¿Por qué la gente está despertando, tuiteando, caminando las calles y manifestándose? ¿Por qué se quieren sumar a las cuestiones ecológicas? ¿Qué está pasando? A lo mejor un poco de respuesta habrá en esta Feria Internacional de las Culturas Amigas, que para algunos no es más que un mercado de artesanías, pero que yo creo que da la oportunidad de platicar con gente de los más de 90 países que están ahí reunidos en el bosque de Chapultepec, además de degustar, por supuesto, de la gastronomía y de las artes, porque hay manifestaciones artísticas muy padres, un programa bastante completo. Recuerdo que los días que descansa el bosque de Chapultepec y por lo tanto la feria es los lunes. Fuera de ahí, desde aquí al 16 de junio, todos están invitados para darse una vuelta por la mera, mera capirucha, mi estimado Manuel. Y que además, pues tiene muchas cosas por visitar. ¿Alguna vez platicaste aquí de los museos en la ciudad de Toluca? Bueno, pues Ciudad de México también tiene muchísimos. No los recorres en un día, eso es muy cierto también. Y más si te vas al festival, menos. Regresándome tantito a lo que comentabas de la situación del transporte, en este caso de los taxis. Renovarse o morir es yo creo que la frase, Héctor. En algún momento los taxis innovaron de solo ser taxis a ser radiotaxis. Hoy todas las organizaciones, me parece que tienen, si quieren competir contra estas organizaciones, o mejor dicho, ante estas empresas que tienen sus aplicaciones, tienen que crear sus propias aplicaciones, las organizaciones de taxistas, para poder competir. también es importante que el gobierno en esta situación pues sí empalme ahí la situación, porque a los taxistas, a las organizaciones de taxistas, sí les piden ciertas normas que no tienen los servicios de Uber, Didi, y bueno, la otra. Cabify. Exactamente, no tienen esas, pues algunas normas, no las cumplen, solamente son vehículos, y donde desafortunadamente también ya comenzaron a ocurrir algunas situaciones de secuestros express. Entonces también tendrían que regular ahí la parte de gobierno, pero me parece que es más importante que las organizaciones se actualicen, le entren, se sumen a la tecnología, que no se queden con la costumbre de solamente pararse en su sitio o ir sobre la avenida y encontrar ahí a los clientes, sino que tienen que actualizarse. Me parece que ahí está el punto. En el caso de lo que anunció Sheinbaum en Ciudad de México respecto a los uniformes, yo quería terminar justamente con este tema. Preguntarte a ti qué pensabas tú, que estás inmiscuido en la educación directamente, porque de manera personal y sin que suene a misoginia, a machismo, a intolerancia, yo de manera particular pienso que un niño es un niño, una niña es una niña, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Y en todo caso yo preferiría como que estandarizar, no sé, mejor el pants, que es como que más unisex, a esta alternativa que están dando de o pantalón o falda, pero es mi manera de pensar. Correcto. Y finalmente, pues cerrando con lo que acabas de comentar de la este festival de las culturas amigas, originalmente se hacía en el Zócalo, hoy lo trasladan a Chapultepec. Correcto. Y pues apenas si les quedó a los que se manifestaron. Correcto, correcto, es la edición número 11 la que mueve la feria del Zócalo, estuvo en Reforma, de Reforma al Zócalo, ahora está en el Bosque de Chapultepec, y pues y pretende ser una de las mejores en cuanto a los números, en cuanto a la estadística, pues, y por el espacio en el que está ubicando. Y bueno, de lo de los uniformes, al tiempo, ¿no? Al tiempo vamos a ver qué es lo que genera, ¿verdad? Me parece que no va a causar ruido, va a haber por supuesto que algunos jovencitos tal vez en el afán de la broma pues vistan una falda un día, pues no se les va a poder decir nada, y lo que sí seguro es que muchas señoritas en este espacio en el que ya la línea es muy delgada entre un piropo y una falta de respeto, y así amén del frío también, ¿verdad? Pues van a preferir ya utilizar pantalones, probablemente con un corte ajustado, ¿verdad? Más femenino, pero de pantalón. Exactamente. Yo creo que esa sí es una buena alternativa. Creo que lo vivimos nosotros cuando fuimos estudiantes, Héctor, hace poquito tiempo, apenas ayer, con nuestras compañeras, ¿no? Que Hace como cinco años. Apenitas ayer. No, tampoco estoy tan dado al cate. Pues sí, veíamos que algunas de nuestras compañeras sufrían justamente con la situación del frío, el viento, en fin. Y me parece que es ahí sí yo le pongo la palomita a las 4T. Ya estás, mi estimado Manuel. Bueno, pues con eso me despido. Que sea un mes interesante, este junio de 2019 para todos. Un abrazo. Igualmente, un abrazo hasta Tejupilco. Muchas gracias, Héctor. Que tengas una excelente semana. Es momento de ir con más música. Lo que vamos a poner en tus oídos es con Plata de Ley. La canción se llama La Pulquería. Pensando que me querías, me pasaba yo la vida rasguñando la pared. Al tiempo que despertaba, la tristeza me embargaba y volvía yo a beber. Pensando en otras mujeres, en el vino y los placeres, un consuelo a mi dolor. En mi mente renacía. Solamente nosotros no tenemos frecuencia. Síguenos en nuestras redes sociales como @ManuelLunaMX. Y es momento de platicar de una situación que en lo personal me causa felicidad, la verdad es que sí, ya que pues se da un cambio cultural importantísimo y muy interesante también en nuestro estado, en el Estado de México. Esto porque pues se aprobó por parte del juzgado del Poder Judicial del Estado de México la adopción a una mujer soltera de una pequeña. Y es una de las 6 mamás y papás solteros de corazón cuyo asunto se concluyó en el juzgado especializado en procedimientos de adopción y restitución internacional de menores del Poder Judicial del Estado de México. La verdad es que este primer caso da esperanzas seguramente para muchos hombres, mujeres que quieren ser padres y que por alguna razón no pueden serlo. En el caso de esta mujer, que es ingeniero industrial y además maestra en administración en sistemas de gestión de calidad, este juzgado disminuyó en una cuarta parte el proceso de adopción para brindar a niñas, niños y adolescentes la oportunidad de crecer en un hogar con afecto, con amor, con protección. Y bueno, este juzgado especializado en procedimientos de adopción también resuelve declaración de minoría de edad, nombramiento de tutores cuando se trate de menores, entre otras cosas. Y bueno, pues de acuerdo con el artículo 57 de la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones, pues cualquier persona mayor de 21 años puede adoptar a una o más niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, para lo cual deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por las instituciones que participan en este procedimiento. Lo importante es que ya lo lograron, lo pudieron hacer y eso a nosotros nos da muchísimo gusto. Pues ahí está la información. Es información que nos gusta mucho compartir. Es información que la verdad es que nos gusta dar. Ahora es momento de ir a la música. Híjole, vamos a cambiar de un tema agradable a algo un poco triste. La canción es de Armando Palomas, Gatos, Perros y este asqueroso blues. Escuchas aquí en México Magia y Libertad. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Spotify, SoundCloud, en Blogger. Búscanos como Manuel Luna MX y síguenos. Pluma triste tú, marcaste mi piel, tu sonrisa gris no la puedo ver. Si la vida sí quiera mi joder, me así porque sí, no voy a volver a ese autobús de la oscuridad que me dio tu luz cuando quise amar. Tirizarme más, nubes de burdel, gatos, perros, sí, sigo siendo aquel que quedó sin luz por quererte ver, y en la soledad de tu vientre piel. Se puede decir que leer y vivir te dan argumentos para escribir canciones. La verdad, yo prefiero vivir y escribir canciones del sexo tan fácil con un hombre tan aparentemente complicado. Si te vas de aquí, llévate de mí mi asqueroso blues, clávame en tu cruz del olvido que se apiadó de mí. Vuelvo a ese burdel, ya no estoy aquí, y bésame otra vez y dime que te vas en el barco en que playa te anclarás y no te pido más que me des amor, dame más dolor y después te vas. Y otro día más sigo en el alcohol, que es quien curará. Solo quiero más, solo un poco más, solo un poco más, solo un poco más. Estoy seguro que siempre preferí un gramito que un Grammy, y que seguramente sentaré la cabeza, pero en la pinche barra de algún bar. Que siempre ejerceré mi pinche licenciatura y mi doctorado en las mentiras. Que siempre seré el fulano de la doble vida eterna, de la eterna y dulce doble vida. Lo peor y lo mejor siempre vienen en una botella de tequila. México, magia y libertad. Continuamos y es momento de presentarles la música y por supuesto la entrevista. El día de hoy retomamos algo que hiciéramos hace un año en el Hazard Café con el buen Pedro Almazán y otras bandas. Así es que te voy a dejar, te voy a compartir esta entrevista que hizo Lupita Colín, el buen Pedro Almazán. Espero que te agrade. Continuamos aquí en Hazard Café y pues ahora estamos con Pedro Almazán. No tenía el gusto de conocerlo, pero bueno, yo había estado en el proyecto de radio una vez anterior con nuestro querido compañero Manuel Luna. Pedro, cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, si podemos hablar un poquito del origen, cómo es que te acercaste a la cuestión de la música, platícanos un poco. Pues música hubo desde pequeño, hubo siempre música en casa, ¿no? Y de alguna manera yo creo que mientras más escuchas música hay información que se va quedando dentro y llega el momento en el que quieres ser como pues, protagonista también de ese asunto de la música. Yo recuerdo que de niño mi inquietud siempre fue tocar la guitarra, pero yo quería tocar la guitarra eléctrica, ¿no? Ajá. Y pertenecer a una banda y todo este... ¿Hubo alguna influencia musical en tu casa? Mi papá canta y él siempre está cantando todo el tiempo. Incluso algunas canciones yo de pequeño me las aprendí y las cantábamos juntos. ¿Cuál fue la primera canción que tocaste? Bueno, fue una canción que no tiene que ver nada con lo que hago ahora, ¿no? Que fue esa canción de La Niña de la Mochila Azul, de Pedrito Fernández. Me ponían a cantarla en las reuniones familiares y ese era como mi número, ¿no? Ya, pues me tocaba a mí cantar esa canción mientras otros primos bailaban, declamaban y todo eso, me tocaba cantar, ¿no? Pero creo que la inquietud fue siempre como escribir canciones. Yo, de hecho, todas las canciones que canto son mías, yo las escribo y con eso empecé desde hace como 15 años más o menos, un poco más de 15 años. ¿Es difícil escribir? ¿Es difícil plasmar lo que sientes? Mira, yo no lo vi tan difícil, a mí de cierto punto se me facilitó el escribir porque también por mi formación, yo soy egresado de Ciencias Políticas, de hecho, de la universidad, ¿no? Entonces cuando yo empecé a trabajar en ese ámbito y a mí me encomendaron redactar discursos. Ah, okay. Entonces todo el tiempo estaba escribiendo y ya cuando me aventuré a este camino de escribir canciones, pues de cierta manera se me facilitaba un poco escribir, ¿no? Pero yo no tenía muchos conocimientos de música. Ajá. Fue hasta más o menos como el año 2011 que empecé ya a acercarme a músicos. Sobre todo en la Ciudad de México, por cuestiones de trabajo, yo me desplacé a la Ciudad de México y empecé a tomar lecciones ahí con Tere Estrada, que es una compositora y tiene su banda de rock también, ella, y después con Darío Federico Lin, que en ese momento era su pareja, ¿no? Y bueno, ya después me fui metiendo más en este rollo con la idea de aprender e intentar hacer bien las cosas, ¿no? Con más músicos, ahorita estoy trabajando este asunto de las canciones con Fausto Arreguín, que fue el guitarrista de Rodrigo González, formó parte de este colectivo de los rupestres de los 80s, ¿no? Y con él ya desde hace como 3 años más o menos es que las canciones han tomado forma. Era básicamente como un pasatiempo. Ya ahorita me han estado invitando ya a tocar en algunos bares de la ciudad de Toluca. El 27 de abril estuve en un festival de cantautores en San Juan del Río. Y en algunos lugares también de la Ciudad de México me he estado presentando, ¿no? Pues el trabajo que estoy haciendo. Así es. ¿Cuál fue la primera canción que ya plasmaste, que escribiste y que ya tuvo arreglos? Yo creo que es una canción así ya, digamos que más trabajada, es una canción que se llama Insomnio. ¿De qué trata? Esta canción es una historia de... Alguna vez que estaba platicando con una amiga me dijo, pues deberías de escribirme una canción, ¿no? Y por ese tiempo ella me decía que tenía problemas para dormir. Dice, pero no es una cuestión amorosa, ¿no? O sea, más bien no se trata de un amor negado o algo así. No sé a qué se deba el que venga este insomnio. Entonces yo escribí la historia intentando recordar un poco. De hecho ella es egresada también de Ciencias de la Comunicación, esta amiga, y yo empecé a escribir la canción recordándola a ella cómo era en los tiempos de la facultad. De hecho hay una descripción ahí, pero después tomó un poco un sesgo la historia, porque considero que el insomnio no solamente es la falta de dormir, sino también cuando te quedas sin cumplir tus sueños, ¿no? Y con esa temática se escribió la canción, que de hecho esta canción da título a un demo que grabé el año pasado con Fausto Arreguín, y en este demo son 6 canciones mías, 3 a guitarra y voz y otras 3 tuve la fortuna de que participara el grupo Cual, que fue el grupo que acompañó a Rodrigo González ya en sus últimos tiempos, con Fausto, con Paco Acevedo y con Mario Chanes, que es un baterista que también ha acompañado a otros músicos como Arturo Mesa, como Armando Rosas, Carlos Arellano. Sí. Y ellos grabaron conmigo en ese demo. Es innegable, ¿no? Pues todo lo que nos aporta los principios de lo que fue el rupestre. Pero ¿qué es lo que aportas tú a tu propuesta? Yo lo que intento aportar es pues un compromiso personal por intentar hacer bien las cosas, ¿no? O a lo mejor no soy tan virtuoso, ¿no? Para ejecutar el instrumento que es la guitarra, que es lo que yo me apoyo, ¿no? Pero sí, a mí me parece que debe haber rigurosidad al momento de escribir la letra, ¿no? Creo que en ese aspecto es donde yo más pongo atención. He tenido también la fortuna de tomar un taller de composición hace un par de años con Roberto González, que es otro de los rupestres, también de los originales, que trabajó mucho tiempo con Jaime López, ¿no? Y lo que aprendí en ese taller fue precisamente esta rigurosidad que pone en la letra, ¿no? de las canciones, estar contando algo. Así es. Y ahorita cuéntanos, ¿qué es lo que estás trabajando en estos días? ¿Qué es lo que nos vas a presentar? ¿Hay algún material nuevo? Sí, bueno, ahorita las canciones que preparé para esta ocasión son algunas del demo que te comentaba. Ajá. Pero hay otras nuevas, hay por ejemplo una canción que se llama Jubilee, que significa algo así como me la pelas, ¿no? Okay. Y que está dedicada a Donald Trump, con todo este asunto del discurso que ha tenido hacia México, ¿no? Hacia los mexicanos. Es una forma como de responderle desde la música, desde el coraje que también uno tiene, ¿no? hacia ese tipo de cosas. Hay una canción que se llama Somos Memoria, que también parte de algunas lecturas que yo tuve hace un par de años. Estuve leyendo a Ernesto Sábato, que es un escritor argentino, bueno, ya fallecido, y él le da mucho peso al asunto de la memoria. Entonces, bueno, pues estaba leyendo El Túnel, Antes del Fin, toda esta trilogía, ¿no? Que es La Resistencia, ¿no? De Sábato, que es muy bueno ese libro. Entonces, a partir de ahí surgió esta cosa de Somos Memoria, que está inspirada pues en grupos como ustedes, ¿no? Que están promoviendo la cultura, que están promoviendo cambios con esfuerzos que pudieran parecer pequeños, pero que a la larga son como esa gota que está cayendo, ¿no? Como esa piedra que tenemos siempre en el zapato. Y pues de estar diciendo cosas que vemos en la realidad, ¿no? Y que no nos parecen que estén adecuadas, ¿no? Por ejemplo, viene esa canción, hay otra canción ya un poco más, digamos, amorosa, que se llama La Fórmula Secreta. Ajá. Pero esta canción utiliza más bien como términos matemáticos, ¿no? Ah, ok. Entonces está ahí medio curioso. Y esa, ajá, es la inquietud que yo tengo por lo que hago, ¿no? Jugar un poco con el lenguaje, decir cosas. ¿Ustedes a qué retos son los más difíciles, digamos, para poder dar a conocer pues sus propuestas? Digo, nosotros también tenemos cierto tipo de retos limitantes, pero ustedes, que son los que nos dan la materia prima, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan? Bueno, yo creo que en lo personal, para mí ha sido como un divertimento realmente esto, ¿no? Yo tal vez, no sé, tengo un poco de petulante, no sé, pero yo no me dedico exclusivamente a la música, ¿no? Sin embargo, sé que para mantener esto, para mantener este sueño, pues hay que trabajar, requieres ingresos, ¿no? Requieres, pues sí, no sé, comprarte tu instrumento, ajá, desplazarte a los lugares, ¿no? Para exponer tu música y todo eso. Pero yo creo que en mi caso particular, el principal reto ha sido vencerme a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Convencerme de que puedo hacerlo. Creo que eso es algo fundamental, y si tú estás convencido de eso, pues puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Perfecto. Y pues bueno, ¿cómo podemos seguirte, conocer lo que estás haciendo, saber dónde vas a estar? Cuéntanos. Hay una página en Facebook, uh-huh, ahí me pueden encontrar como Pedro Almazán también. Ahí, bueno, se publican las cosas donde me presento. Ahorita estoy tocando con frecuencia en un bar de Toluca que se llama el Bar El Sinfín. Uh-huh. Más o menos es una tocada cada mes o algo así. Y es un lugar al que han llegado ya gente como Fausto Arreguín, como Carlos Arellano. Uh-huh. Hace poco iba a tocar ahí también Roberto González, pero por cuestiones ahí de administración se tuvo que mover la tocada a otro lado. Okay. Pero básicamente, bueno, en Toluca estoy en ese lugar, es así como, bueno, yo lo considero ya como mi casa, ¿no? Sí. Ese lugar. Pero pues también hay otros foros en la Ciudad de México, como el Sindicato Rupestre, donde me han invitado también a tocar. Tuve la fortuna el año pasado. Esto es como mágico, de repente el sueño te, sí, lleva así por lugares muy, muy interesantes, porque tuve la fortuna de tocar en el Museo José Luis Cuevas, okay, de ahí del Centro Histórico. Uh-huh. Y yo pues apenas había empezado a tocar, ¿no? algo muy interesante. La gente también en San Juan del Río, hay un colectivo que se llama Tierra Adentro, uh-huh, que también me están invitando a participar allá con ellos, ¿no? Entonces son varios. Pero no es tan frecuente, ¿no? que yo me esté presentando, pero pues por las oportunidades que tengo, donde me invitan, como ahora fue el caso de Manuel Luna, que me invitó muy amablemente, lo cual agradezco, y te agradezco a ti y a todas las personas que están participando, porque Karen Mario, uh-huh, Daniel. Están participando en esto. Pues yo voy con... ¿Qué esperas de esta fiesta de la banda? Pues divertirme con una como si fuera una fiesta, y sobre todo que se mantenga este esfuerzo, ¿no? Yo creo que los músicos que fuimos invitados a esto valoramos mucho el esfuerzo que ustedes hacen. Tenemos sin duda disposición para seguir pues, trabajando con ustedes, ¿no? Al final esto es trabajo de equipo, ¿no? Todos participamos en eso. Así es, pues Pedro, muchísimas gracias. Y en unos instantes vamos a estar escuchando algo de lo que nos tiene preparado aquí para Manuel Luna Music. Seguimos. Gracias a Lupita Colín, gracias al buen Pedro. Y es momento de escuchar algo de su música. ¿Qué les parece? Lo que vamos a proyectar con Pedro Almazán. La canción se llama Forastero, de su primer álbum titulado Insomnio, el sexto track. Es Pedro Almazán aquí en México, Magia y Libertad. La canción se llama Forastero. Forastero en este suelo, voy en busca de un lugar donde revivir el sueño de un día tocar y cantar. En la calle siento aliento, siempre que su voz me trae melodías del cual y ungüentos para toda enfermedad. He tocado algunas puertas, no en todas me han dejado entrar. Y aunque pierdo la veleta, ya no paro de escuchar que hay una tierra prometida, me lo afirma el corazón, donde buena vibra anida y el sentir se hace canción. Por azar o por destino, la frontera Lamentablemente nosotros no tenemos frecuencia. Síguenos en nuestras redes sociales como @manuellunamx. Entramos a la recta final de nuestro programa, momento de presentar la rola no rock and rollera y vamos a hablar del David Aguilar. David Aguilar, como es realmente su nombre, nacido en Culiacán, Sinaloa. Es un cancionista, como él mismo lo coloca ahí en su biografía, tanto en su página de Facebook como en su página en internet, cancionista del ámbito de la música mexicana independiente, que interpreta sus temas a lo largo de todo México desde el 2003. ¿Qué es lo que fusiona este músico? Bueno, pues tiene a la música popular mexicana, por supuesto, el canto latinoamericano, la canción brasileña, española, algo de rock, pop y folk desde los 60s a los 90s, que es lo que pudiéramos escuchar ahí, ese tipo de sonidos en lo que hace este cantante mexicano. Y que bueno, ha tenido participaciones muy muy interesantes, ya que se ha presentado en España, en Francia, en Cuba, en Estados Unidos, Argentina, Uruguay. Tuvo por ahí una gira nacional muy interesante en todo el país, 30 ciudades mexicanas. Además, ganó la Beca Nacional de Composición María Greber en su primera edición, y ese mismo año se editó el disco titulado Eco. Y bueno, pues es también un compositor de el himno de los movimientos ciclistas en México, y él crea este tema que se llama La Cumbia de la Bicicleta, que es utilizado incluso en otros países como en España, como en Colombia, para promocionar justamente el uso de la bicicleta en las grandes ciudades. A mediados del 2014 emprendió una gira nacional, como les decía, por más de 30 ciudades, ya con su nuevo álbum de El David Aguilar. Así es que, ¿qué les parece si escuchamos entonces La Cumbia de la Bicicleta? Aprovechando lo del Día Mundial de la Bicicleta, para el uso, por supuesto, de este modo de transporte que es ecológico, que además nos ayuda para la salud y que ha sido un gran, gran invento. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Aprovecho para saludar a Alejandra García, la güera, que anda por ahí escuchándonos en sus ratitos libres. Saludos también a toda la gente de Uniradio 99.7 de frecuencia modulada, estación que uno aprecia y quiere con muchísimo cariño. Así es que, pues saludos a todos por allá. Vamos entonces con esto que es el David Aguilar, La Cumbia de la Bicicleta. Sonrían, disfruten de su semana. Sonreír es totalmente gratis. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Me hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa,